sisplau, que algú faci alguna cosa amb l'aire condicionat a la zona on estan els tècnics, perquè avui el Xavi Rondón fa una mica angúnia, eh? Fa una mica... El pobre... Avui està fent el filo impossible, però... Sí, hola, a l'Annapurna. Sí, nosaltres fem com el programa d'abans. Deixa tots els micros oberts, tots. I entrarem per algú. Hay gente que le falta... Técnicos que le faltan dedos de congelación. Sí, como... Es veritat, és que tu no però facis... bueno, como es para dar un botón, no les hace falta muchos dedos. Però portes una camisa de maniga llarga, però a sota hi ha un jersei, no? Em sembla que... Un jersei... Sí. Sí, però o sea... Xavi, hauries de saber que el fred t'agafa pels peus i per les mans. O sigui, hauries de portar botes i guants. I aquest fular qui te l'ha deixat? Perquè no és teu, no? És teu? Te l'ha deixat al Qaeda. Ah, mira, l'he regalat la nòvia, veus? La nòvia, però... La nòvia és al Qaeda. La nòvia és al Qaeda, no? Sí. I en canvi, doncs, tenim el J-Pau, que està just al costat, que li veiem, Li veiem tota la ventresca. O sigui, perquè no té... Ell no té fred. Ell és un machote. Bueno, doncs fa fred que... i nosaltres esperem fer un programa fresh, perquè fa caloreta, sí, però no massa tampoc. Estem bé. Tinta de calamar, ja és el títol. Tinta de calamar. Sí. O sorra calenta. Sorra calenta. Vinga, va, que comenci el show. Especialista secundari. Recordo el compte en Twitter. Tens Twitter o no, Xavi? Segueixes a secundaris. Ai, sí, que ahir va fer-nos una menció. Sí, va mencionar-nos al seu Twitter. Que el teu compte quin és? Perquè ja fem una mica de publicitat. Xavi Rondón, @XaviRondón. Però passeu d'aquesta. Es secundaris és el compte important. Vinga, va, comencem. Vale. Ha de ser agrair a tota la gent, tota l'audiència que ha fet possible una pujada espectacular respecte a l'última onada, la de fa 3 mesos. Sí, vam tenir uns números i aquesta onada hem tingut uns números boníssims. Hem augmentat l'audiència en un 45% gairebé. Oh, sí. Mucho, eso es mucho. Aquest aplaudiment és per vosaltres. Gràcies. Hem pujat respecte a fa 3 mesos i respecte a l'any passat. O sigui, acabem la temporada aquí dalt, com els nazis, aquí. Gràcies. De debò. Que Dios os lo pague. Si alguna cosa bona té aquest programa, és l'oportunitat que ens dona de parlar amb vosaltres, amb la gent, no? Mm-hmm. Amb el poble. Persones que, com tu o com jo, tenen els mateixos problemes. Bueno, els mateixos que tu, no? O sigui... No, i tu, què? I les mateixes alegries, també, no? Ah, això sí. I això omple de joia el nostre cor. I espero que també el vostre, Tenim al telèfon a un anònim, oient, que vol compartir una cosa amb tots vosaltres i amb tots nosaltres. I això és el que ens agrada. Hola! Hola, Celestas. Què tal? Que me voy para la playa, ¿vale? Vale. Muy bien. Pues venga. Muy bien. ¿Quién eres? No, en serio, que no, que me voy a la playa, pero que es mi primera vez. Genial. Ahí recae la noticia. Vale, muy bien, pero... la primera vez. Sí, pero dime tu nombre. Y te haré reina en un jardín de pollas. Esa es la canción. La canción no era así. No, me llamo Víctor. Qué alegre se va uno para la playa, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que... Se va cambiando las canciones. Se atreve a cualquier cosa, la verdad que sí. ¿Te parece bien, Víctor? Víctor, me parece perfecto, me parece muy bien. Bueno, dices lo digo por la canción esa de... Dime tú. No la repita. Bueno, dices que vas a la playa. A la playa. Y que es tu primera vez, dice. ¿Eso ha dicho? Sí, porque aunque parezca mentira, yo ya mis 36 napos no he ido a la playa en mi vida. ¿Qué pasa? Eres el clásico notas que tenemos en este programa, siempre en verano, que nunca ha visto el mar, ¿no? No, seré otra clase de notas, pero no, el mar yo lo he visto siempre, desde pequeño. Yo nací y vivo en... ¿Cómo se llama eso que hay entre Calella y Canet? San Pol. Ahí. Soy de San Pol. Eres de San Pol, ¿no? Sí, vivo en San Pol. Vas con tu camiseta, ¿no? Aquí uno de San Pol, ¿no? Sí, bueno... San Pol, ¿quién ahora es? Según como lo leas, puedes leer San Poi, porque parece una I mayúscula, ¿no? Sí. Bueno. La L, Sí. Bueno, y vives en San Pol, naciste en San Pol, y es la primera vez que vas a la playa. Pues sí, nunca es tarde, ¿no? Como dicen los farloperos, ¿verdad? Nunca es tarde para ellos, ¿no? Sí. Bueno, y como es mi primera vez, pues no quiero que... pues hacer el ready. Claro. Y que la gente me mire y diga, ahí va uno que es la primera vez. Claro, ¿vale? No sabes qué ponerte para ir a la playa. Claro, si no has ido nunca... Yo no sé lo que... Yo me he hecho la bolsa, una cesta de mimbre, no sé si es lo correcto lo que he puesto adentro, a ver si vosotros me podéis asesorar. A ver... Bueno, nosotros hemos ido a la playa alguna vez. No, vamos a ver. Venga, va, dentro. Yo llevo ¿De entrada qué llevas? A ver. ¿Qué llevas ahí dentro, va? Yo llevo una bolsa, con un bañador adentro. Bien, bañador, bien, perfecto. Una toalla. Perfecto. Una cosa, el bañador lo puedes llevar puesto, también si quieres. Yo lo llevo adentro de la bolsa, ya la he cagado. No, te lo puedes cambiar allí. Vale, no pasa nada. Vale. Toalla has dicho que llevas, ¿no? Una toalla rectangular, muy podríamos bien llamarla. Perfecto. Crema para el sol. Hombre, por supuesto. Pero para protegerme, no para otra cosa. No, para el... Sí, sí, es imprescindible. Es necesario, ¿verdad? Necesario para el sol, por supuesto, muy bien. Llevo sí un cenicero de esos de cucurucho, ¿sabes? Que sí son de plástico duro y se clavan en la arena. Bien, sí, bien. Porque a mí me gusta fumar, ¿vale? Claro, vale. Pero a mí eso de tirar las colillas en la arena, uh-huh, a mí me parece de malnacidos. Bueno, bien, ¿vale? También, sí, sí. Hijos puede ser. Hijos de la grandísima, me bueno, bueno, bueno. Oye, perfecto. O sea, sí, sí, sí. Tu bolsa de mimbre es el kit perfecto. Llevas lo imprescindible para ir a la playa, tío. No te falta nada. ¿Sí? Sí, ¿en serio, eh? Sí. No me hagas ver. ¿Sí? Que sí, que sí. Wow. Pues acertas así un poco de casualidad. ¿Lo has hecho a vole o qué? Sí, no, de hecho llevo la bolsa, llevo lo mismo que llevo para el trabajo. Ya. No he cambiado nada. Qué casualidad, joder, pues qué casualidad. Si es que me da pereza cambiar. Para tu trabajo llevas la bolsa del trabajo y te la llevo a la playa a ver qué pasa. ¿Y lo mismo? ¿Has acertado todo? Qué bueno, qué bueno. Pero ya, por una cosa, ¿de qué trabajas tú? Yo soy cazador de vampiros. Ah, anda. Sí. ¿Cazas vampiros? Sí, pero ¿eso existe? ¿Te trabajo? Sí. Sí que existe más. Sí que existe. Ah, soy autónomo. Trabajamos a cuenta, ¿cómo se dice? A cuenta corriente externa. ¿Ah? Y hacemos un poquito de pena. Bueno, poco ruido, ¿no? Se nos tiene poco en cuenta. Pero sí hay cazadores de vampiros. ¿Y trabajas para empresa donde requieren tu servicio? Bueno, falso autónomo. Oye, ¿sabes? Los muy perros, pues me hacen ser autónomo, pero estoy ahí currando cada día para la misma empresa, facturando la misma empresa. ¿No trabajas para diferentes empresas matando vampiros? No, para todas. Pues tío, si habrá vampiros por ahí, seguro. Pero siempre para mí. Oye, perdona que te pregunte, pero igual no, yo no entiendo mucho. Es que cazavampiros no había visto ninguno, solo en la tele. Pero ¿para qué quiere un cazavampiros una toalla, un cenicero, eso es en forma de cucurucho? No. No, el cenicero, si te fijas, es duro y es puntiagudo, el cucurucho ese. Pues se lo clavo yo la vampira en el corazón. Claro. Vale. Claro, le metes con el esto ahí en el corazón y venga, y para otro barrio. La toalla es para limpiarme la sangre, ¿eh? Claro. La crema solar es imprescindible porque siempre acabas abriendo los ventanales para que la luz del sol mate a los vampiros. Sí, ventanales del castillo, sí. Y hay que ponerse protección cuando te da el rollo del sol. Claro, muy bien pensado, todo cuadra, ¿no? Claro. Y el bañador, que no me digas que matas a los vampiros en bañador, porque eso es muy fresh. Sí, aparte que gay, pero es bueno, muy fresh. Y es de chulo, es sí, hay que ser muy chulo. Con el Meiba ahí. Con el Meiba para matar vampiros. No. Qué campeón. No, el bañador no. ¿El bañador para qué lo llevas? Para matar Es que es un poquito embarazoso para mí decirlo. Dilo, hombre. Sí, ¿qué pasa? Bueno, es un bañador que hace pues bastante que yo lo uso. Nunca lo he lavado. Y huele a ajo. ¿Sabes? Y los vampiros, pues no. Ni se los vampiros, bueno, y los que no son vampiros, ¿eh? Joder. Sí, pero a mí lo que me interesa son los vampiros. Con ese braguero de color marrón ya. Exactamente. Madre bueno, mía. Un poquito ajo, si tú lo acercas. Bueno, ni si te acercas. Bueno, huele ajo. Y te lo pones en la cabeza. Me lo pongo en la cabeza. O lo voy blandiendo delante del vampiro, lo cojo de las cuerdas de ese. Huele. Bueno, huye. Y le paso el bañador por la. No te hace falta ni crucifijo con eso. No, va de retro. Entre el olor ajo y el tanzanillo que debe tener. No es agradable, sea vampiro, no es agradable. No, para que nada. Pero bueno, pues escúchame, Víctor, mira lo que son las cosas. Lo que usas para el curro te vale para la playa. Mira, como Nacho Vidal, lo mismo. Joder, qué suerte. Y oye, si veo un vampiro en la playa, pues mira. Claro. Me lo puedo cargar, joder, qué contento estoy. Y ese espectáculo bonito que van a ver los chiquillos, se te deben matar a un vampiro ahí con un cucurucho. Que mira que tiene que ser difícil clavarlo. Claro, oye, hay tías en la playa, como me han dicho, y tal. Bastantes. Sí. En la que voy yo no, pero... En la que voy yo no, no sé por qué, pero no. Bueno, pero sí que normalmente suele haber, ¿eh? Aléjate del Prat. Que hay donde hay menos. Ah, sí, vale. Máquina, hermano, amigo. Ahí va un campeón. Campeón, suerte. Míralo. Ay. Tenemos la radio, va. All on radio. Boom, bam, laca, laca, boom, boom. All on radio. Boom, cha, chacalaca, boom, boom. All on radio. Los vampiros. Aula Radio. No, ahora en serio, va. No, Aula Radio te enseñan todo lo que no te enseña a ser vampiro, pero te enseña a ser una persona. A mí me enseñaron a ser persona. Sí, es verdad. Porque es verdad. A veces estas cosas dices, bueno, voy a estudiar una cosa, vale, pero al mismo tiempo hay tan buenos profesores que te enseñan a ser persona. Tú sudabas mucho, por ejemplo, antes de ir a la radio, tío. Y descubriste que en la radio no hace falta sudar. No, y la radio descubrió después el aire acondicionado. Clar, perquè una cosa bona que té la ràdio és que és l'aire condicionat, a vegades està massa fort, mira el Xavi Rondón, que està abrigat com si fos un esquimal, però és una de les coses bones, i per l'hivern, que fa caloreta, també. Sí, no, hi ha la ràdio que també, si no recordo malament, té moqueta. Sí, però és d'aquelles moquetes que no t'ho expliques, però et cau el que sigui, et pot caure un cafè com àcido sulfúrico. El got de, el gin tònic. El gin tònic, el que vol, no que sé, o que hi ha una gavina dins i fum. Vinga. El que fa la... ràdio, però no es nota la marca. La, ho hem dit moltes, molt, molt poques vegades, vull dir, just al costat de la ràdio hi ha un... Hotelaco. Un garito. Ah, no, el bar. Que es diu la clotxa, és? La Llosa. La Llosa. Escolta, allà per fer la... Vas trobar l'amic de la Llosa l'altre dia aquí. Ah, sí? Per petar la xerrada és ideal, està per porta en porta. Sí, fer una cerveseta. Una, un Coca-Cola, el que sigui. Com es diu el del bar del cambrer de la Llosa? Com es llama? A saber si treballa allà. Bueno, doncs aneu a la ràdio i ho comprovareu. Ah. Les matrícules pel curs 2012-2013 ja estan obertes, les places són limitades. Es diu José del cambrer, per José, cert. José, sí, que més simpàtico. Les places són limitades i teniu un telèfon, que és el 93-301-0203, 93-301-0203, o un web, que és aularadio.com. Mm-hmm. Ja anirem informant, perquè Aula Ràdio es mou. Es mou. Mou, com el del Madrid, sí, el mou. Com el bar, la mou. Mira, ahí está el Felipe González, que sembra un reservoir dogs, ¿eh? Ya hay alguien ando palma, voy. Després ja espai comercial ja poden venir. Sí, entra la tia. Vinga. Bueno, a vegades juguem a ser déus, eh? L'ésser humà a vegades diu, mira, es creu que és un déu, un semideu, i juga amb la natura, i amics, la natura és massa forta. O sigui, l'ésser humà és una merdeta, és insignificant davant del poderío aquest, no?, que té la natura. El bosón de Higgs, este que han encontrat. El bosón de Higgs, que li... Pues, la partícula de Dios, som res. I escolta, i no cal mirar documentals, només he de veure, que sé, pel·lis com Aracnofòbia, per exemple. Hormigues assassines, existeix aquesta? Home, sí. La marabunta. Serpientes en l'avión. Ajá. El dia després. Piranyas 4. Sí. Sí, perquè la 1... La 1 és quasi creïble. Tiburón. Piranyas que vuelan, però la 4 ja no. Genocidio. Titanic. Bueno, hi ha un munt de pel·lis... Gremlins. On la natura mostra tota la seva violència contra l'ésser humà, no? Anai los 7, no? També és un exemple. Teníem nosaltres en Claudio, que és una mena de doctor Mengele català, i ha comès un error garrafal. Sí. Se t'ha ido las manos. Pues totalmente. Podríamos decir que me se ha escapado, sí. Explica un poquito cómo ha sido el proceso hasta llegar a esta situación dantesca, ¿no?, en la que has dejado el río Llobregat y sus alrededores como un bebedero de patos. Sí, yo vivo en las orillas del Llobregat. Las cosas ahí no son fáciles. No sé dónde vivís vosotros, pero a las orillas del Llobregat... Es difícil. Las cosas nunca fueron fáciles. No. De Riverside, que decimos... Bueno, yo soy una especie de Tom Sawyer de Llobregat. Tú eres, ¿no?, una especie de Tom Sawyer. Y bueno, hubo un momento en que vi el negocio claro y me lancé... Te lanzaste allí, ¿no? Sí. ¿Qué negocio era este? Introducir una especie nueva en el Llobregat. No has visto La pesadilla de Darwin. Una especie que debía reportarme muchísimos beneficios y qué va. ¿Qué especie es esa? Noruegos pescadores. Pescadores noruegos. ¿Qué es? ¿Un pájaro eso como el Martín Pescador? No. ¿Un anfibio? No. Un mamífero. ¿Un mamífero? Un mamífero de casi 2 metros, rubio. ¿Te refieres a un noruego? Un noi noruec, sí. O una persona noruega que tiene de profesión es pescador. Sí, claro. Vale. Pero no uno, no, varios. Introduje casi 1000 pescadores noruegos a lo largo de todo el Llobregat. ¿Qué dios? Mira, desde Castellà de Nuca hasta la desembocadura... ¿Ahí en el Prat? En la orilla todo lleno de noruegos pescadores en los márgenes. Pero resultó ser un mal plan porque los noruegos pescadores es una especie invasiva. ¿Sí? Es una especie... Sí, además no poder. Es insaciable, es exterminante. Quiere decir... Ese... Joder, vaya, no... Te quedas sin palabras, ¿no? Claro, es que estás aterrado de lo que has hecho, tío. No veas, no puedo decir nada más. No veas que Cisco me han montado en el Llobregat los noruegos pescadores. Tú pensabas que era negocio. Tú veías un negocio ahí, claro, ¿no? Era poner ahí unos cuantos pescadores, no, y claro, y lo que pescaran, para ti. Eso era el plan. Ah, era tu plan. Era ponerlos en el margen con una caña cada uno, lo que pesquen, para mí. Pero claro, y yo ya veré qué hago. Ha jugado a ser Dios, sí, la naturaleza se ha vuelto en tu contra. Sí. O sea, la naturaleza del pescador noruego se ha vuelto en tu contra y en tus expectativas. Sí, porque lo que pescan no es para mí. Se lo comen ellos. Así están, con sus 2 metros. Pero no solo lo que pescan. Si es que se han extendido hacia el interior de Cataluña, se han hecho fuertes con en muchas zonas, se han hecho con todas las butifarras de Cataluña. No, las butifarras. Con todos los bulets. ¿Para cuánto tienen butifarras? ¿Para cuánto queda? Para nadie, prácticamente, solo para ellos. No se le, como no la saben hacer, le pegan un bocado, no les gusta y la tiran. No me digas. Una pena, sí. Con todos los pas de pasics, con todas las garrapiñadas, han conquistado otros ríos, el no Congost. Espera un momento, ¿la ratafía también? La ratafía topa a ellos. ¡No! El Congost no, de Manresa. ¿Con qué voy a curar mis heridas? Yo qué sé, pues no sé, pues con Alibut pomada, porque desde luego ratafía no queda. Montserrat está colonizada, todo el Mare Magnum, el karting ese que hay en Altafulla que pone go-karts, los sitios emblemáticos, joder, todo eso... ¡Pum! ¡Fuera para ellos! Y claro, ellos con las manos no se le humedecen de trabajar en el río porque usan esa crema noruega. Exactamente. Fabulosa, claro, son... ¡Qué cabrones! Sí. Lo que estaba diciendo, has jugado a ser Dios y Dios solo hay uno, y es argentino. Pues sí, viste. Entonces tenemos la llamada de una persona que quiere intervenir, que está también aterrada como estamos todos escuchando tu testimonio. Hola, buenas. Hola, buenas. Mire, llamo del Departamento de Plagas y Especies Invasoras de la UNESCO. UNESCO. UNESCO. UNESCO. Bueno, y llamaba para decirles que sepan que ya hemos activado la alarma, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí. No, espera, todavía no, espera. Coño, espera. Ahora sí. Vale. Ya está. Han activado la alarma. Ha duro el puto botón. Dale, ya está. Activada la alarma de ya la UNESCO. Activada, sí. Ya, y aparte del ruido este, ¿qué significa que hayan activado la alarma? ¿Van a hacer algo más que darle al botón? Pues que vamos a proceder a la extinción de la especie invasora para que prevalezca la salud, lo estoy leyendo, la salud del ecosistema y su conservación. ¿Mm? Vaya, por Dios. La especie invasora, le digo, no sé si no ha oído la conversación que hemos tenido con este hombre. Sí, lo he oído. Son pescadores noruegos, quiero decir, son seres humanos. Bueno, pero es especie invasora, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, da igual qué especie sea. Piense usted que los ríos tienen un ecosistema muy frágil. Ya. Que enseguida que tú metes ahí, sea noruego, sea un bichito, sea lo que no, sea. No, ya, pero el río se va sí, a tomar. Sí, no, pero no, ¿eh? Que sí, que estoy de acuerdo. Pero estamos hablando de noruego, estamos hablando sí. De personas. Bueno, que vale, coño, ¿qué más da? Si tenéis. ¿Cómo que qué más da? Pues los metemos a todos los noruegos ahí, los quemamos, si te parece. ¿Pero qué dice, animal? ¿Pero usted es de la UNESCO o de los Jemeres Rojos o de la Gestapo? Pasa? ¿Pero qué clase de animal es usted? Pues nada, vamos a dejar que se reproduzcan ahí a los salvajes, que se tiren a nuestras novias, los que tengan, que se coman a nuestras aceitunas, con lo rica que están, y a vuestras cabras que le den por detrás, y a vuestros patos, y si quieren dejamos a los noruegos, que campen por su respeto. Pero amigo, ¿por qué odia usted así a los noruegos? Porque a mí me pasó lo mismo. Yo, mire, yo vivía a orillas del río Glomma, que no sé si sabe, se llenó de noruegos aquellos pescadores, y lo arrasaron todo. Me está diciendo, ¿qué dices el río Glomma? ¿Tú qué dices? Está en Noruega. El río Glomma es en noruego, dice. ¿Y qué? ¿No os dais cuenta? O sea, vais a morir. Pero oiga... vais a morir. Oh Dios nuestro Señor, en la hora de la oscuridad. Deja el botón. La alarma es. En la hora de la oscuridad del rayo eterno, te pedimos, Señor, que nos acojas en tu seno. Pero esto... Que abras tus brazos a tu pastor, que es tu oveja y tu rebaño. Oh Dios, ni 100.000 caballos alados podrán devorar tus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión, libre volar. Quiero ser libre. El show de los especialistas secundarios. Quizá porque los escucho a las 1:30 de la tarde. O porque son el Íñigo, el Dani y el otro. Yo creo que hacen un buen programa de tu avión. Exacto. Y amontonado a su alrededor hay miles y miles de oyentes. Ay, si un día para mi mal quitan este programa tu avión. Voy a morirme porque no tengo a nadie que me escucha. Pero hombre, espera, tampoco exageres, ¿eh? Pero como que no exagere, si son lo mejor de la radio hoy. Bueno, entonces que les den el Ondas ya, ¿no? Y a ti también. Exacto, a los cuatro. Exacto, a los cuatro. A los cuatro. A los cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. ¿Qué le voy a hacer si yo...? Black coffee. A mi és com m'agrada. A mi el cafè m'agrada black. Negre. Sí? Black sí, i curtet. A mi m'agrada... El cafè enllet al matí potser sí, no? Però la resta del dia cafè sol. A mi m'agrada talladet una mica. Sí? Sí. Però bueno, crec que em passaré, perquè a mi m'agrada tallat, perquè vaig aprendre cafè. ¿Qué quieres decir con que te vas a pasar? Que te va... ¿Por qué no? Porque aprendí a tomar café en un sitio que no era para café. Entonces, claro, era malo. Y eso tenía que mojarlo con leche, con Coca-Cola, claro, con lo que con fuera. Con melindros, claro. Con lo que fuera. Pero ahora, desde que estoy en Bracafé, digo, me voy a pasar al café solo porque es tan bueno. Pues mira, yo descubrí el carajillo de Baileys en Bracafé. Yo antes no tomaba. Pero eso es ensuciar su café. Es ensuciar su café. Tú ya te habías metido unas cuantas toneladas. Perdóname. Unos cuantos hectolitros habéis metido antes de... ¿Es un chicle? Barreños. No, gracias. ¿Qué, Bracafé? Algún día explicaremos por qué se llama Bracafé. No. Era Bar Café. Era Bar Café. Pero... Lo escribieron mal. Le digo, ya está, tengo cartel. Bar Café. Dices, ¿qué coño ya, es esto? Ya está hecho todo el azúcar y ya está hecho todo. Es igual. Déjalo estar. Mira que me extraña, conociendo a los jefes. Bar Café. Vols més informació, barcafé.com. Allà ho trobaràs tot. Del sí. Torrat i el... Bueno, que... Tot. Sí, tot. Bar Café. I malindros. Palmas, macho, cómo os gustan las palmas, ¿eh? Ay, ¿sabéis que en las pelis porno también se dan muchas palmas? Sí, pero con culos entre medio. Sí, también. ¿Qué tal, amigos? Moncho Ríos de Prims de Vilalta al habla. Bienvenidos al Rincón Comercial, el espacio donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado. Ofertas para que todos las bailemos, todos juntos. Hoy es un día especial porque me acompaña Don. Atención, Don Sigilio. Sí, hola, Moncho. Don Sigilo. Sigilo, sí. Don Sigilo... Debo presentarte porque junto con Punset, sí, Eduard Punset, con Eduardo, tú fuiste una de las personas clave y relevantes, sí, en el nacimiento y la reivindicación del calimocho, básicamente en el descubrimiento, en el siglo XX. La verdad es que tuve que lidiar con muchos que me acusaban de loco. La divulgación sobre todo de esta gran bebida, ¿no? Sí, por querer mezclar el vino con Coca-Cola. Es verdad. Por eso yo quiero decir a todos los jóvenes, por ejemplo a Rondón, toda esta peña, sí, que nos puedan estar escuchando, que cuando se estén bebiendo un calimocho, que piensen en la de gente que dio su vida, uh-huh, para que ahora ellos puedan bebérselo tan tranquilo en el banco de un parque o en la puerta de la iglesia. Pensar en eso, chicos. Pensar en eso cuando deis un sorbo de calimocho, cerdo. Como veis, Sigilo es una persona reivindicativa y siempre ha combinado esta faceta de reivindicación con su trabajo. Y no os voy a dar un cigarro, siempre lo mismo. Tu trabajo es el de la divulgación científica práctica. Por la divulgación científica práctica estás hoy aquí. ¿Qué nos trae Sigilo? Pues mira, Moncho, hay una cosa que siempre me ha disgustado muchísimo. ¿Qué disgusta? Ver cómo la gente desperdicia el papel a la hora de limpiarse el culete. Ese es el término. Es tu término científico ese, sí, ¿no? Sí. Pero qué pasa, ¿cómo sabes que has visto mucho eso, no? Sí, pues sí, mira, la verdad es que yo soy una persona bastante curiosa, bastante de analista, ¿no? Analítica, me gusta decir. Mm. Me permite saber, ser así, pues que hay gente que desperdicia el papel del culete en demasía. No, la verdad es que yo también he tenido la oportunidad de ver bastante gente, pues... exponiendo sus heces. Y la gente se limpia el trasero como si no hubieran mañana, como si fueran a despedir al Titanic. Exactamente. Gasta una cantidad de papel. Exactamente. Pero yo no les culpo, mira, mucho, no les culpo, porque mi profunda convicción humanista nunca va a poner al lado de la caca a mi persona. Tú siempre estás al lado del hombre. Al lado de la persona, al lado del hombre, ¿vale? Que es el que tiene que solucionar este tema y todos los que a su naturaleza le pueda plantear. Vale, ¿y cómo os vas a solucionar este tema que preocupa a tanta gente, que es el desperdicio brutal de papel higiénico? Pues simplemente adaptando al problema la observación y el análisis. ¿Qué quieres decir? ¿Eso qué significa? ¿Que te vas a poner a...? Observación fecal. Mirar las heces, sí. A través de la pausa, del pensamiento, ajá, de la relajación, son elementos claves para la buena gestión del papel higiénico. Ya, pero quedarse de bien mirando y valorando durante unos minutos tus propias heces no... Es un poco, por decirlo suavemente, de tolai, ¿no? Bueno, puede ser, pero para eso hemos ideado una manera para que no te sientas así. Hemos ideado una manera para que te sientas el científico de tu propia vida. ¿Científico de mi propia vida? Esto muy es simple. ¿Cuál es la manera? A ver. Cogemos el rollo de papel y miramos por el canuto nuestras deposiciones un rato. Ah, vale. Para como que, si fuera un prismático. Para que nuestro campo visual únicamente sean las heces y no nada que nos distraiga. Exactamente. ¡Como un microscopio! Exacto. Viéndolas por ese catalejo, por ese microscopio natural, como tú dices, seremos conscientes de lo que hemos hecho y, en consecuencia, del papel que vamos a requerir, que vamos a necesitar utilizar para limpiarnos el Hans. Claro, ya entiendo, es un acto de reflexión. Exactamente, tú lo miras, dices, pues son tantos gramos, tantos kilos, tanta textura, tanto pum, reflexión, observación, actuación. Perfecto, perfecto. Bueno, pues quien no, quiera... No, perdone si hay alguien comiendo y tal, pero son cosas que... No, no, son cosas saber. De la naturaleza. Sí, sí, hay que saberlo. Son que del saber. Ser humano. Bueno, pues quien quiera Pero esto cómo lo vendo, ese giro, esto, ¿cómo, esto, cómo lo vendo? No, no, todo esto es un manual. Ah, o sea, vale. Esto va todo en un libreto bien explicado, con fotos de Instagram, ¿fotos? Con testimonios, con un antes, gente de yo era así antes, ahora soy así. Yo antes me he limpiado de esta manera. Exacto, tenía el culo lleno de granos, pues ahora ya no. Pues bueno, en fin, hay un poco. Bueno, pues quien quiera este maravilloso manual para echarle un ojo mientras comes, por ejemplo. Este manual para no malgastar tu papel higiénico, solo tienes que llamar a nuestro número de teléfono. Por favor, Rondón, dánlo. 902-4033-32. Muchas gracias, profesor Sigilo. Ha sido realmente un placer, ¿eh? Vale, ¿algún regalito? No, nada, nada, nada. ¿Algún regalito? Pero no va con segunda. No, no, nada. No, no, los regalos solo emponzoñan el alma, Moncho. Ah, sí, no estás a favor de los regalos. Estás en contra, ¿no? Sí. Ya. ¿Y para dónde vas ahora? ¿Por charlar un poquito? No, pues ahora, pues mira, me voy a coger la mochila reivindicativa y me voy al Amazonas, chicos. ¿A qué? Sí, Amazonas. Amazonas. Amazonas. Sí, mira. Almacén en Amazonas. Estamos en... No, no, a las McDonald's, no. A los Amazonas. Amazonas, ¿a qué vais a hacer? Bueno, estamos pensando en impedir que las nativas de un pueblo indígena de allí sigan teniendo las tetas tan caídas. Ya. Yeah. Nosotros nos parece que eso no es así. ¿Y cómo vais a evitarlo? Pues pan Bimbo. A ver si comiendo pan Bimbo se les ponen duras. Eso que es, esto es idea de Punset. Sí. Eso es, vale, no eso está es claro. Lo más... por el nombre de pan Bimbo. ¿Cómo pan Bimbo? No entiendo. Sí, bueno, ya te lo explicamos. Ya te lo explicamos después, sí. 20 segons per acabar el programa. Ai, que pena, que pena. Francisco Armillos, ho sento molt, però no, no... Demà expliques la teva sí. història, no? Vale, pues bueno, recoge. ¿Qué habéis hecho? Dos gags hoy, muy recoge, bien. Recoger la cosa. Fantástico. Tres. Habéis cobrado, tres. ¿No, cabrones? Tornem demà a 2:15 de la tarda, aquí, a la Gran Cadena SER. Marxem, Rondón.